labios, las gotas al rocío, lamentándome al vacío, si no estás tú conmigo. No me pesa decirlo, amor, no me imagino dormir en otros labios, soñar si no es contigo. Yeah.